Se va a estar llevando a cabo el remate por 40 millones del inmueble de Industrias Matas en Guaymallén, donde la cooperativa La Terre ha recuperado este espacio y viene produciendo y administrando a través de sus socias y socios. Pero para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza. Estamos hablando de Julio Díaz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buen día. ¿Cómo andas? Bien, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Julio, comentanos cómo viene la cuestión al respecto de este remate. Bueno, realmente viene bien para nosotros porque no se presentó ningún oferente, así que está la propuesta de la cooperativa ahora, así que quedó en pie la oferta nuestra. Así que esperemos que la juez determine que de la compra a favor de la cooperativa. Vamos, hay que esperar a ver qué opina la jueza y el síndico. Bien, y entonces está la posibilidad de que La Terre pueda quedarse finalmente con este espacio. Sí, estamos haciendo los mismos pasos que hicimos con la Lagunita. Con el frigorífico, claro. Con Lagunita. Así que yo creo que, aparte el Estado, el gobierno también está dando una mano para que así sea. Así que vamos a esperar a ver qué dispone la jueza, si es viable la oferta que ha hecho de la cooperativa, así que bueno, hay que esperar que decida la jueza. Bien, y con respecto a eso, ¿dieron algún plazo? ¿Se sabe hasta cuándo se va a decidir o todavía no se sabe nada? No, esos plazos lo ponen ahí, la ponen la jueza, así que yo pienso que en una semana tiene que estar definido, pero bueno. Eso, los plazos no los tenemos nosotros. Claro, más que ahora, sí, empieza la feria judicial, sí, también. Sí, empieza la feria, así que yo creo que después de la feria no va a haber ninguna novedad. Así que esperemos que la jueza decida y bueno, y si no decide ya va a haber que hacer una movida a favor de la cooperativa.